Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitivo Genitivo قطة صديقتي La gata de mi amiga, novia La gata de mi amiga. La gata de mi novia. كلب صديقي. El perro de mi amigo, novio. El perro de mi amigo. El perro de mi novio. ألعاب أطفالي. Los juguetes de mis hijos. Los juguetes de mis hijos. هذا معطف زميلي. Este es el abrigo de mi compañero. Este es el abrigo de mi compañero. هذه سيارة زميلتي. Este es el coche de mi compañera. Este es el coche de mi compañera. هذا شغل زميلي. Este es el trabajo de mis compañeros. Este es el trabajo de mis compañeros. زر القميص قد انقطع. El botón de la camisa se ha caído. El botón de la camisa se ha caído. مفتاح الكراج مفقود. La llave del garaje ha desaparecido. La llave del garaje ha desaparecido. Computer el mudir, متعطل. El ordenador del jefe está estropeado. El ordenador del jefe está estropeado. ¿Men hum walida el bint? ¿Quiénes son los padres de la niña? ¿Quiénes son los padres de la niña? كيف أصل إلى منزل والديها؟ ¿Cómo se va a la casa de sus padres? ¿Cómo se va a la casa de sus padres? المنزل يقع في آخر الشارع. La casa está al final de la calle. La casa está al final de la calle. ما اسم عاصمة سويسرا؟ ¿Cómo se llama la capital de Suiza? ¿Cómo se llama la capital de Suiza? ما هو عنوان الكتاب؟ ¿Cuál es el título del libro? ¿Cuál es el título del libro? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ¿Cuándo son las horas de consulta del doctor? ¿Cuándo son las horas de consulta del doctor? متى يفتح المتحف؟ ¿Cuál es el horario de apertura del museo? ¿Cuál es el horario de apertura del museo?